En la sombra ella llega con una sonrisa que corta como navaja. Su belleza esconde a la bestia, un depredador en piel humana. Ella es la reina de la noche, con ojos que arden brillantes. Un reptil disfrazado, alimentándose de su presa esta noche. Detrás de la máscara un secretos nunca serán contados. Una cazadora en una persecución cósmica, su hambre no deja rastro. Merodea las calles con silenciosa, sin miedo en su rostro. Una conquistadora con encanto mortal, sosteniendo un ratón en sus brazos. Ella es la reina de la noche, con ojos que arden brillantes. Terror en sus ojos. Ella es la reina.